palas del flamenco, la familia de la malagueña, verdiales, bandolas o fandangos abandonados, jadegotes, malagueña, javera, rondeña, granaína y media granaína. Bardiales. Los bardiales o fiestas de bardiales son una manifestación festiva de origen antiquísimo y campesino, de naturaleza social musical, privativa de determinados puntos geográficos en la provincia de Málaga. Consiste en un particular fandango cantado y bailado con el acompañamiento de una orquestina compuesta por un violín de dos o cuatro guitarras, un pandero, dos o más pares de platillos, varios palillos y en algunos de sus estilos un laúd o bandurria. Los danzantes se acercan y se separan en constante jugueteo, se dan la espalda al danzar, se miran, se cruzan de cara, etc. Como baile campestre se baila con alpargatas que se adornan con cintas de vistosos colores atados a las piernas. Hoy en día también es frecuente en todas las bandas el baile de bandera. Fandango abandonado. La bándola es un tipo de cante flamenco, considerado dentro del palo de los cantes derivados de los verdiales. Las bándolas aparecen cuando pierden los verdiales su carácter de baile y el acompañamiento de una banda de música. Y de la interpretación se encarga un solo cantador, con un ritmo más lento y acompañado solo de una guitarra. Algunos autores consideran que la bándola es el tronco común de los cantes de Málaga y que de ella deriva la rondeña, el jabegote, la javera y la misma malagueña, además de los fandangos abandonados y cantes personales como los de Juan Breva y como las granaínas del fresquito Yerbabuena. Ay. Un suspiro. Jabegote, llamado también cante de los marengos, es uno de los palos del flamenco incluido en el grupo de los cantes malagueños. El jabegote procede del fandango, como todos los cantes flamencos de Málaga, y más concretamente de las bándolas o bardiales aflamencadas. Su origen está en las canciones de los pescadores o marengos, cantos de trabajo relacionados con la faena en tierra firme, repaso de redes, embadurnado de pez, etc. Sus características esenciales que lo diferencian del resto de los fandangos malagueños es que su tercer verso, llamado verso valiente, se canta en notas agudas muy altas. Los principales intérpretes de este tipo antiguo de cantes abandonados fueron Juan Breña y el niño de las moras, antiguo jabegote en el palo. Otro ejemplo. La malagueña es un palo del flamenco tradicional de Málaga. Es origen de los cantes de Levante y procede de los antiguos fandangos malagueños. Se convierte en estilo flamenco en la primera mitad del siglo XIX. Este cante no tiene baile propio, pero tiene un gran registro melódico. Se acompaña la guitarra por arriba en su cante, ad libitum. Su acompañamiento de la guitarra se realiza tocando siempre por arriba y su tiempo es 3/4, andante y expresivo. Sin embargo, no tiene un ritmo externo escrito, porque el cantador puede alargar los tercios a voluntad y algunas veces retrasa el compás y otras lo adelanta. La guitarra gana mucha complejidad en el toque por malagueña, debido a la amplia gama de arpegios, tremelos y demás. La malagueña se diferencia del fandango local porque su toque se hace cada vez más lento, sostenido, logrando así una extraordinaria riqueza. Cante muy acompasado, melodioso y solemne, que adquiere categoría de cante grande en las voces de Enrique el Mellizo y Chocón. Existen diversas modalidades de malagueña, debida a la creación individual de una serie de intérpretes tanto naturales de Málaga como nacidos en otros lugares de Andalucía. Diego Clavel ha recogido en disco hasta 47 estilos diferentes de malagueña. Es un cante con copla de 4 o 5 versos octosílabos, que generalmente se convierte en 6 por repetición de alguno. Otro ejemplo. Era cante con copla de 4 versos octosílabos que pertenece al grupo de los fandangos malagueños. Es un cante sin compás y ofrece al cantador grandes posibilidades de interpretación, pudiendo recurrir a otra clase de floreos, arabescos y ornamentaciones vocales. La javera es un palo flamenco incluido dentro de los llamados cantes malagueños, de los que es uno de los más antiguos. Al igual que la malagueña y que la rodeña, la javera desciende en nivel directo del fandango. Surge en la misma época que aquella y tiene un desarrollo propio y claro. Fue un cante bastante extendido durante el paso del siglo XIX y XX. El mimí fue uno de los primeros grandes intérpretes, aunque quizá el más famoso de ellos fue el Chato de Jerez, quien lo introdujo en Madrid y sus cafés cantantes. Hoy en día es un palo muy poco cultivado por los cantadores modernos. El nombre propio de este fandango, hoy sobre su origen dos corrientes de opinión totalmente opuestas. Una asegura que se llama así en rondeña, por ser fandango local redonda y los pueblos de su serranía. Otros afirman, en cambio, que dicha denominación le viene a haber sido en casi toda Andalucía la canción preferida por los mozos para ir de ronda, para cantarla de madrugada frente a la reja de las mocitas casaderas. Sin embargo, ello no prueba gran cosa, ya que cualquier cante ha sido siempre bueno para tales ocasiones. Y referencia a las noches de ronda se encuentran en las letras por todos los estilos. En los tiempos de Estebanes Calderón era yo conocido este cante y según su testimonio no solo dejaba de las ventanas de las mozas era cantado, sino también en otros muchos sitios por los más conocidos cantadores de la época. Precisamente es en uno de los capítulos de Escena Andaluza bastante menos conocido que el título Un baile en Triana, seré lo siguiente. La guitarra sonaba y los coplas iban y venían y las vueltas de rondeña y malagueña se sucedían con rapidez increíble. El nombre de rondeña, por otra parte, aparece en diversos escritos del siglo XVII y XIX. Aunque la mayor parte de las veces referido a un baile del mismo nombre, de cuya necesidad de amenizarlo seguramente nació la rondeña cantada. Ya hemos hablado también del posible parentesco del palo con la rondeña. Otro ejemplo. Hasta la luz. quién me sabe labrar. Granaína. La granaína es en su esencia un fandango de Granada, despojado de todo ritmo. Cabe clasificarlo en grupo de los cantes de Levante y como la malagueña toma su estructura del fandango. La granaína suele llevar oyendo introductorio y la media granaína no lo lleva. Se canta de forma libre y se acompaña a la guitarra en sí debido a su alta tesitura. Su música es elegante y se apoya en la ornamentación. Algunos autores sostienen que la granaína no es un bailable, que solo se canta y se toca, pero escritores construidos en el siglo XIX atestiguan que el primitivo fandango de Granada se baila. También ha tenido recientemente algunas versiones coreográficas inspiradas en el baile del Toronto, entre las que sobresale la de Granadina, Eva la Hierbabuena, que remata en Verdiales. Pertenece al grupo de cantes de Levante y, en opinión de la mayoría de los investigadores, posiblemente originado por el aflamencamiento de estilo de fandango popular de la comarca. De difícil interpretación, se caracteriza por la filigrana en los adornos melismáticos y la compleja tesitura total que discurre entre sucesivos graves y agudos. La media granaína tiene aún más filigrana y es más brillante. Otro ejemplo. Donde yo me solito a llorar mi pena. Quiero acordarme media granaína. La granaína es un palo flamenco derivado de los fandangos y suele incluirse entre los estilos malagueños. El origen de este palo se sitúa en los Verdiales, un cante de origen folclórico basado en el fandango, originario por los montes de Málaga y de Ronda. Su desarrollo tiene lanzar en la Zambra de Granada y fue popularizado inicialmente a finales del siglo XIX. Por cantadores locales como Frasquito Hierbabuena o Paquillo El Gas, difundiéndolos más tarde otros cantadores bajo andaluces, principalmente Antonio Cochón, Canalejas del Puerto Real y El Pena. Existen dos variantes de este palo, la granaína propiamente dicha y la media granaína. Ambas disponen la misma melodía de forma clara y con cambios de tonalidad, como froseo difícil y profundo. La diferencia entre ellas estriba en que la primera agranda y alarga considerablemente el tercio terminal, realizando una melodía final característica de este cante. Otro ejemplo. ¿Qué les llama?